en tu dial 90.1. Este medio está regulado y fiscalizado por la ATT. 90.1 CEPJA. El siguiente programa es un espacio solicitado. Y alistar esos pañuelitos para bailar esa linda cuequita con la banda Popó de Oruro. Esa Helio, así se toca el tambor. Esa Cornelio, con más fuerza. Esa Belito, siempre sudando la camiseta. Y adentro. Esa Don Plácido, así se toca. Mi patria Bolivia, rojo y amarillo y verde, nuestra cultura nos va llevando a todo el mundo. Nuestra cultura nos va llevando a todo el mundo. Dale con más fuerza, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Por la que falta. Siempre, siempre bailando la linda cuequita boliviana. Esa es Saúl, esa Eugenia en Cochabamba. Felicidades. Esa Osvaldo, dale sin llorar, sin llorar. A seguir cantando. Lo insondable de nuestro corazón. Si eres la vida.